Seguimos completando la agenda cultural y del ocio de este fin de semana. Ya de hecho les hemos venido anticipando distintos eventos en estos días atrás, pero nos quedaba otra de las citas destacadas con lo que es la culminación, uno de los eventos que viene a culminar el maratón fotográfico de la agrupación fotográfica ubriqueña que se celebraba el pasado 25 de octubre. Es todo un proceso que ya les comentábamos, después de lo que es esa jornada en la que se toman las imágenes, en la que tiene lugar la participación. Posteriormente, pues tiene lugar el fallo del jurado y también la exposición que se va a inaugurar mañana sábado en el San Juan de Letrán. Todos los detalles los vamos a conocer a continuación junto al presidente de la AFU, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Salvador Romero, bienvenido. Buenas tardes. Buenos días, Fanal. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como siempre. La verdad es que una jornada muy especial, ¿verdad? Mañana sábado, porque supone una de los días de culminación de lo que ha sido todo el trabajo en torno a este cuarto maratón fotográfico, la Pata Cabra, que tenía lugar el pasado 25 de octubre, ¿no? Efectivamente, el día 25 de octubre fue una jornada increíble. Hubo una participación de personas de 59 fotógrafos, pero aparte de eso, trajeron a sus familias. O sea, en Ubrique se vieron cámaras y se vieron gente de muchos sitios de Andalucía. Y efectivamente participaron, como he dicho, 59 personas y ha habido un total de 497 fotografías, creo recordar, en fin, con una calidad absolutamente extrema, ¿eh? Hemos subido hemos subido este año casi un 40% de más participantes que otros años. Y todo ello además lo vamos a poder comprobar, ¿verdad?, en la exposición que se inaugura mañana a las 12 del mediodía. Efectivamente, mañana se inaugura una exposición. El nivel de la exposición es de tanta calidad que en la base ponía que se elegirían las 30 mejores fotos que participaran. Pues hubo que el jurado lo tuvo muy difícil, porque realmente la calidad fue tan extrema que en vez de 30 fotografías hay expuesta 40. Y de las 40 fotografías, si quieres, te paso a decir los clasificados en cuanto a los premios. Muy bien, porque a través de las redes sociales hacíais público el fallo ya de lo que fue aquel maratón fotográfico en las últimas horas. Lo hemos conocido y será mañana cuando tenga lugar la entrega de esos premios, ¿no? Efectivamente, ya los premiados son, los que premian en todos los sentidos son conocedores de que mañana es la entrega de premios. La verdad es que mucha gente de fuera, que luego pasaré a comentarte de dónde ha venido la gente, han participado de muchísimas zonas de Andalucía, ¿no? Entonces, te paso a decir lo siguiente. El primer premio, el primer clasificado, es para Manuel Vicente Benítez. La segunda clasificada, doña Ana Gómez Berrocal. Y el tercer clasificado, José Manuel Manzano Iglesias. Debido a la excepcional calidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido otorgar 12 distinciones especiales a los siguientes finalistas. Te he dicho antes que la calidad ha sido tan excepcional que el jurado lo tuvo muy difícil y motu propio decidió otorgar estas 12 distinciones. A Emilio Gómez Gutiérrez, Enrique Morey Moreno, Joaquín Morales Castilla, Ismael Domínguez Gutiérrez, Eduardo Fernández Cedeño, Francisco Manuel Aguilar Postigo, Manuel Ángel Chacón González, José Antonio Enrique Villalobos, Miguel Lorenzo Virse, José García Pérez, Miguel Jarillo García y Rafael Javier Domínguez Romero. Y en cuanto a la categoría de menores, que parece ser que el futuro de fotografía en Ubrique viene pisando muy fuerte, el primer premio fue para Mía Macías Fernández, el segundo premio para Alberto Román Gómez y el tercero para Andrés Luis Domínguez Romero. Agradecer a todos los premiados y a todos los participantes, asistentes a nuestro maratón, que parece ser que está adquiriendo una categoría de primer grado, ¿no? Lo cual nos alegra profundamente por el esfuerzo que significa por parte de nosotros, ¿no? El esfuerzo que significa la preparación del maratón, que nos ha llevado bastantes días de preparación. Muy bien, pues. Vamos a ver, te leo. Hay 59 fotógrafos inscritos, ¿no? De las fotografías presentadas, eran 497, en total han participado fotógrafos de Granada, de Coín, Arcos de la Frontera, Algeciras, La Línea, Cortes de la Frontera, Fuengirola, Marbella, Ronda, Guaro, que es un pueblo de la provincia de Málaga, San Fernando, Camiles de Granada, Pedro Martínez, Granada, Alozaina, Benocá, Ubrique, Grazalema y Jerez de la Frontera. Pues sí, vemos destacar que cada vez se está extendiendo más, desde luego, lo que es este maratón, y hemos comprobado desde diferentes puntos de toda Andalucía que llegaban esos 59 participantes, además de, por supuesto, de nuestra localidad. Efectivamente. Aparte de esto, mencionar que la AFU, la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, ha obtenido la medalla de bronce otorgada por la Federación Andaluza de Fotografía como reconocimiento a la labor realizada hasta ahora en la difusión de la fotografía. Es decir, que la Federación Andaluza nos premia con la medalla de bronce por la buena labor que estamos ejerciendo en el tema fotográfico en Ubrique. Pues es otra de las novedades que, por tanto, conocíamos en estas últimas jornadas. No sé si acto de entrega que tendrá lugar próximamente, que ha tenido lugar ya. No te he entendido. Salvador decía, sí, la entrega de lo que sería ese reconocimiento, si va a tener lugar en próximas fechas. No, eso se va a hacer entrega mañana en la inauguración. Bueno, tú te refieres a la medalla, ¿verdad? Sí, por parte de la Federación Andaluza. Eso es, la medalla será entregada en el próximo congreso, que se celebrará en Algeciras aproximadamente en marzo. Muy bien. Se la entrega públicamente, o sea que será un orgullo para la agrupación fotográfica y para la cultura ubriqueña en general. Destacar ese galardón, claro que sí, para la agrupación fotográfica ubriqueña. Volviendo a lo que son los premios del maratón, decías, en categoría general, primer clasificado, el ubriqueño Manuel Vilse Benítez, desde luego con una trayectoria excelente, ¿no? Hemos hablado con él muchas veces, también por sus objetivos solidarios, su colaboración con ONGs en ese sentido. Y Manuel Vilches, que por tanto es el ganador, ¿con qué imagen? ¿Cuál es la imagen, esa fotografía ganadora? Pues la imagen de una persona mayor sentada en su puerta, pero con un tratamiento, magnífico tratamiento en cuanto a la presentación de la fotografía, con un negro, uno blanco y uno gris exquisito, a una calidad fotográfica excepcional. Efectivamente, Manuel Benítez ya no podemos decir nada más que un magnífico fotógrafo, por supuesto socio de nuestra agrupación, y que la presentación de la fotografía es extraordinariamente bonita y en fin, muy muy técnicamente perfecta. Así que una persona mayor en el casco antiguo, ¿no? Supongo, en una de las calles del casco antiguo. Concretamente la calle San Sebastián, sí. No sé si la calle San Sebastián es el casco antiguo o no, pero bueno. Era allí donde es el escenario, muy bien. Pues esa imagen, la ganadora por parte de Manuel Vilches Benítez, segunda clasificada, Ana Gómez Berrocal. ¿Ana es de aquí de Ubrique también? No. La verdad es que en este momento no te podría. Ana Gómez Berrocal y José Manuel Manzano Iglesias son de fuera. Diría decir, no sé si me parece que Manzano Iglesias es de Arcos, pero Ana Gómez Berrocal ahora mismo no te sabría decir porque no me gustaría equivocarme ni equivocar. Sí, sí, no te preocupes. De todas formas, señalar que en el ámbito local, bueno, pues sería Manolo Vilches el ganador, y después dos personas que llegan desde fuera, que conseguían ese segundo y tercer clasificado. Dentro de las menciones de honor, hasta un total de 12, lo que, como nos comentabas, viene a reflejar las dificultades que ha tenido el jurado para seleccionar las obras ganadoras, ¿no? Efectivamente, eran, como te he dicho antes, 497 fotografías. El jurado estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche deliberando. Fue harto difícil el poder, porque la calidad era muy, muy excesivamente buena. Y luego, por otra parte, hay que destacar el buen papel que ha hecho en el maratón la agrupación fotográfica ubriqueña. Primero porque el primer clasificado es de la agrupación, y en segundo lugar porque de las 40 fotos expuestas, 21 son de la agrupación fotográfica ubriqueña. Es decir, que el nivel fotográfico de Ubrique en estos 5 o 6 años ha subido a un nivel extraordinario. Bueno, ya podéis ver la exposición, que tiene una calidad que no hay nada que decir, sino hay que verla. Muy bien, pues a destacar también ese aspecto, y recordamos que evidentemente no se conocen los nombres de los autores de las imágenes, sino que el jurado trabaja sobre las propias fotografías, y después, bueno, pues han resultado que 21 son de integrantes, de socios de la agrupación fotográfica ubriqueña. Si hablamos de la categoría de menores de 16 años, decíamos primer premio para Mía Macías Fernández. ¿De aquí, de nuestra localidad? No, Mía es de fuera. Uh-huh. No sabría decirte ahora mismo, porque estos datos los tiene el secretario. Los dos siguientes sí son de Ubrique. Eso, Alberto y Andrés Luis. Alberto y Andrés Luis son... claro, el primer premio fue otorgado, el primer premio, porque es una fotografía de una niña menor, que su visión, yo creo que la niña debe de tener unos abuelos muy queridos por la niña, porque su fotografía representa a dos abuelos andando por las calles de Ubrique, y es una fotografía que dice mucho de la fotógrafa, ¿no? Es decir, los menores en fotografía, no solamente el maratón hace fotógrafo a los que somos ya de cierta edad, ¿no?, sino que está creando una cantera muy importante. De eso, en Ubrique se vieron cámaras por todo el sitio y gente, hicieron comida de familia en la Avenida España, se vieron comer en la Plaza de la Verdura. Es decir, Ubrique estuvo lleno de cámaras. Recordemos sobre los premios, el primer premio en esa categoría general son 600 euros para ese primer clasificado, y además el uso de su obra como cartel de la próxima edición, 400 euros para el segundo y 200 para el tercero, ¿verdad? Son los premios que se van a entregar en la jornada de mañana en el San Juan de Letrán. Efectivamente, esos son los premios. Mientras que para los menores de 16 años sería un trofeo, un reconocimiento. Mañana, que en definitiva, bueno, pues es un acto muy especial por el encuentro de esos ganadores, como decimos, y el pistoletazo de salida a la exposición, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no solamente hay un diploma como distinción a los premios, sino que hay una placa que se le hará entregar, no solamente el diploma, sino una placa conmemorativa de la distinción del primer premio, segundo, tercero y cuarto. Incluso a los menores también tienen cada uno de los menores tiene su placa conmemorativa del hecho de haber ganado los distintos premios. Y todavía quedaría uno, porque se abre la exposición y vais a mantener ese premio que otorga el público, ¿verdad? Y este ya se conocerá, claro, a la finalización de la muestra, ya a finales de diciembre, ¿no? efectivamente, tenemos colocada una urna y hay unas votaciones para que la gente elija lo que las personas que vayan a visitarla elijan la foto que más les guste. Y entonces a esa fotografía se le hará otra mención de honor del público. Muy bien, pues es una forma también, ¿no? De, en definitiva, aquella persona que acuda a disfrutar de esa exposición, pues también involucrarla y que muestre su opinión a través de esa posibilidad. Ese premio también del público, que es otra de las características del maratón fotográfico de Ubrique. Pues todo ello, ya decimos, con respecto a esta cita, Salvador, no sé si hay algo más que añadir al respecto de este evento. Bueno, no sé si te lo... No, creo que no te lo he dicho. Yo desde aquí quiero agradecer la participación, el trabajo, el esfuerzo. De verdad, la agrupación, la directiva de la agrupación fotográfica ha trabajado lo que nadie puede imaginarse. Yo tengo que agradecer aquí públicamente a Diego Gómez Massa, secretario de la agrupación fotográfica ubriqueña, a José Luis Aranega Soto, que con todos los carteles, con todo el trabajo, que a Pepe Carrasco, el tesorero, y agradecer públicamente el esfuerzo para sacar todo este trabajo adelante, que es un trabajo ímprobo. Ya te digo, nada más que el jurado, pues estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las deliberaciones. Un trabajo ímprobo y difícil, porque nunca llueve a gusto de todo, ¿no? Y la verdad que el jurado lo que no pretende nunca es equivocarse. Pues Salvador, antes de finalizar, estamos en los últimos, las últimas jornadas, semanas de este 2025, que cómo lo calificarías por parte de la AFU. La verdad es que ha habido de nuevo muchísimas actividades, estamos hablando del maratón fotográfico, pero previamente han sido muchísimos los eventos, cursos, diferentes citas, y supongo que en mente pues también nuevas ideas para el 2026, ¿no? Bueno, hay una idea ahora mismo en la cabeza que es un himno a la agrupación fotográfica de Grazalema. Tanto ellos se unen a nosotros como nosotros a ellos. Tenemos que aprobarlo por los socios, tenemos que aprobar si eso sería viable. Y por otra parte, importantísimo, estamos hablando de que a Ubrique se le ha concedido la medalla de bronce por la Federación Andaluza por el trabajo realizado por esta agrupación fotográfica. Es decir, que en toda Andalucía nosotros hayamos ganado la medalla de bronce significa mucho, dice mucho en la labor que estamos haciendo a nivel cultural fotográfico de nuestro pueblo. Es un reflejo, desde luego, y fruto de todo el trabajo que se está desarrollando en ese sentido. Pues Salvador Romero, presidente de la AFU, enhorabuena. En representación de todas las personas que forman parte de este colectivo, y nada, estaremos muy pendientes a las próximas iniciativas, actividades, si te parece que vayáis desarrollando. Bueno, antes de nada quisiera agradecer la participación en todo esto. Ha sido posible gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, a la Delegación de Cultura, a la Federación Andaluza y, como no, a la agrupación fotográfica ubriqueña. Así que muchísimas gracias, Panal, por la atención que nos presta siempre a la agrupación fotográfica, y que tengáis, y Ubrique, que tenga un magnífico día y un magnífico fin de semana puente. Igualmente, Salvador, y lo dicho, seguiremos pendientes de las novedades sobre la AFU para, gracias a su presidente y a los integrantes de la AFU, seguir destacándolo. Salvador Romero, gracias, un abrazo. Igualmente, un abrazo, gracias, Panal.